suavemente con el dembow. De nuevo, suavemente con el dembow. Papi, papi, venga a mí, venga a mí, ven, papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, venga a mí, venga a mí, ven, papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, venga a mí, venga a mí, ven, papi, papi, papi chulo, chulo, chulo, chulo, que te gusta el, te traigo el, lorna a ti te canta el, qué rico, sabroso, que a ti te va a encantar, te gusta el, te traigo el, lorna a ti te canta el, qué rico, sabroso, que a ti te va a encantar. Arriba de nuevo.